¿Qué tal le pareció la posada? Muy bonita, es una tradición que pues para mí volverla a mirar después de muchos años fuera de México es algo que te llena, te da esa alegría de poderla vivir. Muy bonita, algo muy tradicional mexicano que nuestros hijos no lo miran aquí en Estados Unidos. Es hermoso mirar y volver a sentir cuando uno era pequeño y ver a las posadas navideñas que tanto la esperaba uno cada año. Las piñatas, los cacahuates, el ponche, el atole, los tamales. Muy hermoso. ¿Por qué usted considera que es importante mantener nuestra tradición? Porque es algo tan ancestral que no se debería de terminar. Es algo que viene desde muchísimos años, décadas, miles de años. Entonces, no se debe terminar esa tradición. No importa dónde estemos, deben de seguir. Claro que sí, porque es algo que no se tiene que morir, tiene que seguir. Claro, es importante porque desafortunadamente los niños que nacieron acá y si no tienen mucho contacto con ir a México, van perdiendo las tradiciones. Entonces es bueno mantener las tradiciones, nuestras tradiciones mexicanas, para que nuestros niños que nacieron acá las conozcan y las vivan y las sigan siguiendo, valga la redundancia. Platícanos de la pastorela un poquito. ¿Qué quiere decir la pastorela? Bueno, es una reseña o una remembranza de lo que pasa, de la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Para los pastores que simbolizan el bien, quieren ir a adorar al niño Jesús, pero los demonios que simbolizan el mal, obviamente, les impiden, porque al demonio no le conviene ni le gusta que adoremos y que veneremos el nacimiento del niño Jesús. Entonces es una lucha entre el bien y el mal, que siempre va a triunfar el bien. ¿Tal, ya comió? Todavía no, pero ahorita vamos a comer. ¿Y qué hay por ahí? Pues oí que hay pozole y tamales y voy a ver qué más hay por ahí. Pambazos y un poco de pasta. Pozole, pambazo, tacos dorados, tamal, ahí no le digo más. ¿Pancita llena? Sí. ¿Cómo dice? Y corazón contento. Eso. Aquí estamos, Radio Santana, para servirle. Y pues estamos a través de la 104.7 FM y por aquí Joe Vallejo, su servidor. Muchas gracias por esta entrevista.